Gangero, gangero, pistolero, with the chip, te abro un agujero, falsadero, ese higuero, puro sureño, welcome to my house. Muchos huevas, es lo que hay, hip hop, drum, frame, rap de barrio, fuck, olden bitches, H's crew, RPM, criminales, fucking bitches, represento a los maliches, business and business, cuidado con lo que dices con la gun, voy a hacer que te orines, si no rimes, píllense, todo lo que vives, chacales, con falsedades, ves, en la calle, sin detalle, hace que tu estalle, te vayas, todito de sangre. Soy masacre, fuck you cobarde, soy la pólvora cayendo al aire. Yo puedo drogar, tocarte, destazarte, torturarte, enterrarte o quemarte. Traten de buscarme para desarmarme, criticarme, juzgarme, odiarme y tirarme. Soy la arma mexicana para un orgullo de este Cuernavaca. Ataca con la 38, anda tranquilo y arranca peca. Toda la malicia de tu alma. Hay veces que mueres por una mirada muy brava. Hay veces que con una bala tu mente estalla. Esto es unidad, pero también hay pinche batalla. Desde la laguna Izteca al polvorín, que rayamos la cara por chavala. Fras, todavía me quedo una bala. Falta RPM, criminales, H's crew, pussy niggas, fuck you. Cali, QAK, parcero, see you. A veces que mueres con una mirada brava. Hay veces que mueres por una mirada brava. Y llegué a la escena exactamente y discretamente, con mente más dura que un criminal. Y no es music comercial, es real. Es en verdad que embocinaba a reventar, más fuerte que la puta droga crack. Me siguen llamando criminal, solo porque de mi boca sale rap. Checa verso, palabra, contexto, texto, texto, quedando muerto dentro de mi verso, rezo perverso. Esto es cierto, desde el cero eterno cierro, cerro la bundilla, la veno, vagando soldados, guerreros, morenos, prietos, torcidos con fierros. Y encontrados muertos, desaparecidos, a lo discreto, balazos sobre cemento, enfrento con letras este reto. Y lo escribo y lo siento con aliento de terror, pero con motor de pasión. Solo una canción. Me quieres ver en prisión, a mí y a todo mi crew. Lo quieres bien arrestado, pero hasta la muerte me le voy a revelar al fucking estado. ¿Qué importa si perros puercos nos quieren callar? Cadena los voy a dar y mi letra los va a exterminar. Si entenderé al rimar, no trate de aclarar. Yo no le quiero estorbar, pero si sí hay que derrumbar. DHS, RP, mi criminal los va a tumbar. Soy el indio jaguar, con su espíritu a jugar. Hay veces que mueres por una mirada brava. Rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush, rush